Buenos días. Lo primero, queríamos daros las gracias por atendernos y por escuchar nuestra llamada. Esta convocatoria tiene la intención de seguir manteniendo el pulso que acordamos en nuestra asamblea y mantener el nivel comunicativo y de responder a la gente que un día apostó por nosotros. El cometido de esta convocatoria es, pues, un poquito hablar sobre el análisis que hacemos desde Ganemos sobre los primeros compases de este gobierno municipal. Y queremos empezar hablando sobre un tema que es el cambio del nombre de las calles para volver a revertirlo unilateralmente con nombres de personajes franquistas. Este cambio para nosotros atenta contra la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, además de que consideramos que se está vulnerando un proceso que fue participativo y participado por colectivos, por asociaciones y por incluso partidos, ya que esto se llevó incluso con una aprobación de pleno. Este proceso, además, fue refrendado por el Consejo del Movimiento Ciudadano y en este espíritu totalmente antidemocrático que parece que tiene este nuevo gobierno, que llegó a plantear en febrero de 2018 una consulta ciudadana abierta y que ahora parece que se olvida y que unilateralmente, pues, apunta a que van a revertir los nombres de calles con personas de franquistas. Y bueno, nosotros realmente no queremos que haya ninguna consulta porque queremos que ya el proceso se ha finalizado, se ha dilatado en el tiempo lo suficientemente y ha sido refrendado por los órganos de participación ciudadana de esta ciudad.